En el mundo hay personas que viven para cumplir un propósito y hay otras personas que solo viven. Hay personas que viven su vida sabiendo que ellos tienen una misión, una meta, un sueño que cumplir, y hay otras personas que solo viven como Charlie Brown. Aquella historia que ya he contado antes y que algunos de ustedes recordarán, donde Charlie Brown, el personaje de las caricaturas, está jugando al blanco, al tiro con la flecha, ¿no? Y lanza las flechas y las flechas pegan, y luego va a llegar la brocha y pinta el blanco alrededor de la flecha donde quiera que pega. Y cuando Lucy lo ve, le dice: estás haciendo trampa, así no se juega ese. Le dice: no importa, así siempre acierto en el blanco, dice él. Y hay gente que así vive su vida, que simplemente vive su vida y hace las cosas que se le van presentando como oportunidad. Y luego cuando se detiene y voltea atrás y dice: mira lo que logré. ¿En realidad es lo que logró o simplemente es lo que le tocó? Hay personas que viven su vida de una manera que ellos saben lo que quieren alcanzar y las decisiones que toman, las toman orientadas hacia ese objetivo, a esa misión, a ese propósito que tienen en su vida. Hay otras personas que solamente viven su vida. Ahora, ¿qué creen que sea mejor? Obviamente, vivir con un propósito es muchísimo mejor. Ahora, entre las personas que tienen un propósito en la vida, dejemos a las otras aparte. Estas personas que tienen un propósito en su vida, hay personas que ellas mismas se pusieron ese propósito. Ellas tuvieron un sueño de conseguir algo en su vida y se propusieron que ellos iban a lograr eso, y entonces trabajan para alcanzarlo. Un negocio, casarse con un ricachón, conseguir una carrera, viajar por el mundo, comprarse una casa, tener un auto deportivo, y la lista puede ser interminable. Cada persona puede fijarse su propio objetivo y luego luchar por alcanzarlo. Ahora bien, hay personas que no se fijan el propósito de su vida a sí mismas, sino que lo reciben de alguien más. A veces que ellas no sabían qué hacer con su vida y de pronto conocen a alguien que les dice: tú deberías hacer esto. Y entonces dicen ellas: ¿tú crees? Y piensan: bueno, nunca había pensado, no sabía que podía hacer algo. Sí, yo creo que lo voy a intentar. Y entonces empiezan y hacen del propósito de su vida lo que alguien más, otra persona, les ha dicho. Puede ser un maestro que se los dijo, un padre o una madre. En nuestra casa siempre hemos sido médicos, así que ya sabes lo que te toca hacer. Bueno, o alguien necesita cuidar el negocio de la familia, pues ¿quién más? ¿Verdad? O alguien tiene que cuidar a tu mamá, eres el hijo menor o la hija menor, te toca. Es decir, hay personas que pueden decidir el propósito de otras y las otras simplemente se resignan. Entonces, hay personas que tienen propósito que ellos mismos se pusieron, otras personas que trabajan por un propósito que alguien más les dio, pero hay un grupo de personas que viven para cumplir la misión o el propósito que descubrieron que Dios tenía para sus vidas. Esas personas son diferentes. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que marcaron la historia. En el Antiguo Testamento se nos narra la historia de un hombre que se llamó Josué. Él fue el sucesor de Moisés. Y todavía estoy en la introducción. Si ustedes fueran a Josué capítulo 1, se darían cuenta de las formas en que Josué fue llamado. Escuchen esta escritura, dice, leo, Josué 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. ¿De dónde sacó Josué la misión de su vida? ¿Se le ocurrió a él? Vino Moisés antes de morir y le dijo: ya estoy viejito, Josué, ponte listo, ándale, anótale ahí. Sí, sí, sí, maestro. No. Josué tuvo el privilegio de oír a Dios decirle cuál era la misión de su vida. ¿Sí o no? Y dice más adelante, observen lo que Dios le agrega. Versículo 4. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, el Mediterráneo, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente, muchas gracias, solamente sé fuerte y muy valiente. Ahora escuchen bien, versículo 7. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Dios no solamente le da la misión final de su vida, sino que le da ciertos parámetros para que tenga cuidado. No te salgas de aquí ni de allá. Porque si tú haces eso, vas a tener éxito en todo lo que hagas. Sigo leyendo el 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Fíjense que el texto no dice un libro de la ley. Dice este libro de la ley. Ni tampoco dice el libro de la ley. Dice este libro de la ley. Quiere decir que cuando Dios le habló a Josué, ahí, no sé si le habló en su tienda de campaña donde estaba, o no sé dónde estaba porque el texto no lo dice. Lo que sí dice es que cuando Dios le habla a Josué, a un ladito Josué tenía un libro, unos rollos, para ser más exacto, unos rollos que escribió Moisés por orden del Señor. Moisés fue profeta, recibió los mensajes de Dios y los anotó. Y antes de morir, esos libros se los entregó a Josué. Y ahora Dios le está hablando a Josué y le está diciendo: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Qué interesante que no le dice no se apartará de tu corazón, sino dice de tu boca. Es decir, Dios quería que no solo Josué lo leyera en silencio, sino que lo leyera y lo pronunciara. ¿Me doy a entender? Es decir, que él repitiera, que él lo leyera, que pronunciara. Dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás. ¿Qué es meditar? Estar pensando en eso, ¿verdad? Día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cuántos de aquí alguna vez leyeron el libro de Josué completo? ¿Alguien ya lo leyó? Pregunta para ustedes, ¿tuvo éxito o no? Tuvo éxito. ¿Cuál fue la ocupación principal de Josué en su vida a partir de este momento? Conquistador, fue un militar. ¿Sabían eso? ¿Los militares están ocupados, sí o no? ¿Y qué se le mandó? A pesar de que es militar, se le dice, en este libro de la ley, meditarás de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Qué les parece eso? ¿Es Josué o no una persona con un propósito claro en su vida? ¿De dónde lo sacó? De Dios. Y está asociado el éxito de su misión con el libro de Dios. ¿Entienden lo que acabamos de leer? Les voy a dar el ejemplo de otro hombre. Este está en Juan capítulo 3. En el Nuevo Testamento se nos menciona que una noche el Señor Jesús ya estaba a oscuras, ya era el fin del día. Y en Juan capítulo 3 dice que había un hombre de los fariseos. Los fariseos son los conocedores de las tradiciones y de las leyes de Dios. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal, dicen algunas Biblias. Otras Biblias traducen príncipe. La Nueva Biblia de las Américas dice prominente entre los judíos. ¿Este señor era cualquier hombre? No. Era un hombre importante en Israel. Era importante en su religión, era fariseo. Era importante políticamente en Israel. Era miembro del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante de Israel. El equivalente a eso entre nosotros sería, él era senador o diputado. ¿Entienden? Y luego dice el versículo 2 de Juan 3, Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Qué edad tenía Nicodemo? No nos dice, pero ¿qué era? Viejo, ¿verdad? Aquí tenemos a un hombre importante en su religión, importante en su país, prominente, ya viejo, ¿entienden? Y escuchen lo que dice el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Versículo 9, me adelanto en la conversación. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Versículo 10, escuchen lo que Jesús le va a decir. Jesús le respondió: Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Tengo una pregunta para ti. ¿Conocía Nicodemo el propósito de Dios para su vida? Está más perdido que los hijos de la Llorona, ¿verdad? O sea, Jesús le dice cosas y Nicodemo dice: ¿Pero cómo? ¿Cómo? O sea, pero eres príncipe de Israel y no sabes estas cosas. Entonces aquí tenemos la historia de dos hombres. Un hombre que sabe lo que tiene que hacer con su vida y lo cumple y tiene éxito, y un hombre que ha vivido toda su vida ocupado haciendo cosas buenas y ha llegado muy alto y ha escalado muy alto, muy arriba en cada una de las facetas que escogió como religioso y como político, y todavía no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. No me contestes, pero te pregunto: ¿qué tipo de persona eres tú? ¿De los que tienen propósito en la vida o los que no tienen propósito, que nomás existen, viven, ahí sobreviven? Es mucho mejor vivir con propósito. El que sea bueno, siempre y cuando sea bueno. Es mucho mejor vivir la vida persiguiendo algo. Si no tienes un propósito, pues ponte uno. ¿Me entiendes? Pero muchísimo mejor que vivir con un propósito que tú te pongas o que alguien más te dé. Tú no naciste en Dios para nada más cumplir tus metas que tú tienes para ti. Dios te creó con propósito. Y Dios debería de ser tu prioridad, buscarlo para tener claro cuál es la misión por la que Él te tiene aquí en la vida. No quieres terminar como Nicodemo, siendo viejo, aunque hayas alcanzado grandes metas en tu vida, seas príncipe, principal, experto en cosas que no son las que Dios quiere para ti, y terminar confundido diciéndole a Jesús: ¿Pero cómo es esto? No entiendo. Y Jesús, a los 30 años, diciéndole: Tú eres el viejo, tú eres el experto, tú eres el principal. ¿Y no sabes esto? No me respondan, pero pregúntense, ¿cómo están viviendo sus vidas? Les tengo buenas noticias. Nunca es tarde. Nunca es tarde para esto. Pero si usted no tiene conciencia, va a seguir a lo Charlie Brown. Ya que esté viejito con sus nietos, sus bisnietos, en su silla de ruedas, su walker ahí, en su andadera, diciendo: Oh, Dios, mira todo lo que logré. ¿Será lo que logré? Pues sí, a lo mejor sí lo logró, pero fue más accidental que intencional. Y aunque lo logres, podrías lograrlo como Nicodemo y todavía no conocer el propósito de Dios para tu vida. Cuando estudias la vida del apóstol Pablo, te das cuenta que él tenía un propósito muy claro en su vida, y era aniquilar a los cristianos, acabar con esa, según él, secta falsa. Y en eso estaba ocupado, en la misión que le habían dado. cuando el Señor Jesús se le aparece, ¿no es cierto? Y cuando Saulo ve en la visión gloriosa a nuestro Señor Jesús y cae al suelo, él hizo una pregunta que valdría la pena que cada uno de nosotros se hiciera, pero por desgracia, muy pocos la hacen. Y fue: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Se acuerdan? En Hechos, después les dice: ¿quién eres, Señor? Él no conocía a Jesús, pero ya que se encuentra con Jesús, la pregunta siguiente que Saulo hace es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Parece tan sencillo, pero los cristianos no estarán sin hacer esa pregunta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo discernir la voluntad de Dios para tu vida? Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios para tu vida? Con base en el ejemplo de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 15 en delante. Vamos a avanzar todo lo que nos dé el tiempo restante para este mensaje, pero quiero invitarlos a que vayan a Gálatas, por favor, capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y a través de este mensaje, yo le pido a Dios que abra tu entendimiento para que te preguntes: ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy solo existiendo, respondiendo a las oportunidades del momento, de la temporada, o luchando por mis propias metas y sueños, o por las metas y sueños de otro o de otra persona? ¿O realmente ya estoy encaminada, orientado hacia lo que Dios me ha estado mostrando que Él quiere que yo haga con mi vida? Vamos a Gálatas capítulo 1, por favor. ¿Estamos listos? Ok. Vamos a leer desde el versículo 15. Solo para recordar dónde nos quedamos la otra vez, yo estaba tomando el capítulo 1 de Gálatas para hablarles de cómo Dios llama a las personas antes del 10 de mayo. ¿Se acuerdan? Y de las cinco solas que aprendimos, hablábamos cómo Dios llama a las personas con base en el ejemplo de Saulo. Y vamos a retomar desde el versículo 15, ahí donde nos quedamos en Gálatas 1. Pero cuando Dios, este es Saulo hablando, ¿está claro? Saulo o Pablo, que es la misma persona. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces voy a empezar ahí con esos versículos. ¿Está claro? Presten atención cómo él arma su idea. En el versículo 15 dice: pero cuando Dios, y luego hace un paréntesis largo, y ese paréntesis fue lo que yo prediqué la vez anterior. Ahora se cerró el paréntesis y en el versículo 16 dice, en el versículo 15: pero cuando Dios, y la última frase, tuvo a bien, del versículo 15, revelar a su Hijo en mí, ¿para qué? Y aquí este para qué nos dice cuál era la misión que el Señor le dio a Saulo de Tarso. ¿Está claro? Aquí él dice en pocas palabras: yo ya sé cuál es el propósito por el cual yo existo. Esto, el Señor Jesús me dijo que yo me iba a dedicar a esto. ¿Y a qué es esto? Versículo 16, a que yo lo anunciara entre los gentiles. Y la palabra anunciar aquí es el verbo griego evangelizoma, y que significa no solo anunciar cualquier cosa, sino anunciar el evangelio. ¿Me doy a entender? A predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Entonces, ¿cómo discernir la voluntad de Dios? ¿Tú quieres descubrir lo que Dios tiene para tu vida? No solamente en lo que respecta a la misión central por la que tú debes existir, sino las decisiones importantes de tu vida. Porque hay muchos momentos a lo largo del camino para llegar a tu misión en donde vas a necesitar consultar a Dios otra vez. ¿Cómo vas a poder discernir qué es la misión de tu vida y las decisiones importantes de tu vida? ¿Qué es lo que Dios tiene que decir a eso? Bueno, en primer lugar, entonces, ¿cómo discernir la voluntad de Dios? Número uno, parece obvio, pero presta atención a lo que Dios te dice. Aquí está Saulo caminando a Damasco, se le aparece el Señor Jesús en la luz, él cae al suelo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Jesús le dice a través de Ananías, ¿se acuerdan? Escogido, instrumento escogido me es este para anunciar mi nombre entre los gentiles, porque yo le mostraré cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre. Él mismo confesó en su testimonio ante el rey Agripa en Hechos 26, 16 al 18, Pablo dice que el Señor Jesús le dijo: yo te enviaré a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la misión que Jesús le dio a Saulo. Y entonces cuando él se levanta, dice el libro de los Hechos, inmediatamente él empieza a predicar eso. Hoy en día, el Señor Jesús no se le anda apareciendo en cada esquina al hijo de vecino que va cruzando la avenida con un resplandor de luz y hablándole de esa manera. Si fuera así, qué fácil sería para nosotros. Pero recuerden las palabras que se le dieron a Josué. Se le dice a él: Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo. Nunca se apartará de tu boca este libro, le dice. Hermanos, en primer lugar, vemos en el ejemplo de Pablo aquí en el versículo 15 y 16, que a él le quedó muy claro que la misión que Cristo tenía para su vida era anunciar el Evangelio. Inmediatamente que Pablo supo lo que Cristo quería para su vida, fíjense lo que él no hizo, ahí en el versículo 16, volvamos al 16, dice: pero cuando Dios tuvo a bien revelar su juicio en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Eso de carne y sangre qué significa? ¿El carnicero? A ver, los que tienen carne y sangre, levanten la mano. Bueno, algunos tenemos menos, pero pues algo nos queda, ¿no? Sí, eso es la carne y sangre de la que le está hablando. Otros seres humanos. Mira, cuando tú oyes a Dios clarito, que te dice que hagas algo, que obedezcas algo, no necesitas el permiso de la gente. Cuando a ti te queda claro algo, ya no necesitas andarle preguntando a la gente. Tú ya sabes lo que tienes que hacer o no. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Oigan, yo oí al Señor Jesús, yo sé lo que me dijo. Yo no necesité ir con Pablo, perdón, él es Pablo, con Pedro, con Juan, con Jacobo. No necesito ir con nadie más para saber lo que Dios quiere para mí. Una vez llegó un hombre con un pastor y le dijo: pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y él dijo: dígame. Fíjese que vino un hermano X y me dijo que Dios le había dicho que yo tenía que vender todas mis cosas, irme de misionero al África. ¿Usted qué opina? Entonces el pastor le dijo: vino un hombre, te dijo que Dios le habló a él, Dios le dijo a él lo que tú tienes que hacer. Sí. Ok. Entonces yo no sé. ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Y el pastor le dijo: yo no sé, pero asegúrate que si te vas, te llevas al hermano, porque si Dios le vuelve a hablar, pues ¿cómo te va a avisar cuando cambie de opinión? ¿Verdad? Hermanos, Dios no habla así. Dios habla directo a las personas. Pero la forma en que Dios habla ahora es a través de la Biblia. Es a través de la Biblia. Por eso la predicamos. Yo todavía recuerdo las primeras veces que empecé a oír la Biblia predicada. Me enojaba yo con mi mamá. Primero me llevaba fuerzas. Y segundo, ya estaba ahí, pues ni modo. Pero lo que más me enojaba es que yo pensaba que ella iba con el pastor a darle el chisme. Porque cuando estaba hablando el hombre, sentía como que si supiera lo que yo andaba haciendo, ¿verdad? Lo que yo andaba pensando. O sea, yo empecé a sentir que era personal eso, ¿me entienden? Entonces Dios habla a través de su palabra a la gente. Tienes que tomarte muy en serio la Biblia si quieres de veras discernir lo que Dios tiene para tu vida. Tú no quieres vivir como el reguilete que se mueve para donde sopla el viento. Tú quieres vivir como un timón en las manos de Dios. Él es el que mueve tu vida y a través de ti. No importa para dónde sople el viento, la nave siempre llega a su destino. Entonces, a través de su palabra, Él va a hablar en nuestras vidas. Pero tienes que tomarte en serio cuando lees la Biblia, cuando vienes a la iglesia y dices, Dios, háblame. ¿Qué tienes? ¿Qué me estás tratando de decir? Dios te va dando una idea a través de los dones, a través de las pasiones de tu corazón, que son aquellas cosas probablemente a las que Él te está llamando. Porque hay un lugar en Filipenses que dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que dices, oh no, yo odio cocinar y Dios me ha dado la misión de ser cocinero. No, porque, o sea, no funciona así. ¿Entienden? Dios pone en nuestro corazón una inclinación por las cosas a las que Él nos está llamando. Pero no lo puedes hacer así nada más emocionalmente, porque te puedes equivocar. La Biblia es tu límite. A Josué se le dijo, vas a conquistar esta tierra, pero no aparte del libro. Este libro lo vas a leer cada día y noche y vas a meditar en él. Porque cuando tomes en cuenta las palabras de este libro y las guardes, entonces vas a hacer prosperar tu camino y tendrás éxito. Pero esa es la tragedia. Los cristianos muchas veces prefieren que Dios les diga su voluntad a otros y que venga a darles el recado. Sí, mejor que venga el profeta y me dé una palabra profética porque así es más fácil, ¿no? Es que estudiar la Biblia, ay, no, qué cansado. Además, yo leo muy lento todo, ¿verdad? A través de su palabra, Dios va a hablar a nuestras vidas. Dios va a hablar a nuestras vidas. Y Pablo, cuando supo lo que Dios quería para él, no consultó. El verbo consultar ahí literalmente significa poner un asunto delante de otros para pedir su consejo, su opinión. Pablo no se fue corriendo a Jerusalén así, pero a tropiezos porque traía prisa a llegar con Pedro. Pedro, el Señor se me apareció en el camino. Mira, me dijo esto. ¿Tú qué opinas, Pedrito? ¿Está bien o no? ¿En serio? Es como el papá que le da una orden a su hijo y el hijo va y su hermano le dice, no, hay que no hacer eso, hay que hacer esto otro. Y cuando llega el papá le dice, a ver, vente fulanito, ¿qué te dije? No, pues es que Luis me dijo. ¿Y quién es tu papá? ¿Me entiendes? Él vio al Señor Jesús manifestado en gloria, ya no quedaron dudas. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, hermanos, yo me las empecé a maliciar que el Señor quería que yo lo sirviera en el ministerio. Todos lo servimos a Él, pero que Él me quería consagrado a la obra de la predicación del Evangelio, pero yo no estaba seguro. Yo tenía muchas ganas de estudiar la palabra, era todo lo que a mí me dieron. Y luego, pues veía que el Señor me abría puertas como para enseñar, pero yo no sabía qué tenía Dios para mí. Simplemente yo descubrí un día que yo quería estudiar más profundamente la Escritura, irme a una escuela todavía más especializada para estudiar la palabra. Pero cuando yo empecé a ver que las opciones que yo tenía, yo no tenía dinero, no tenía el apoyo de mi familia, mi iglesia acababa de nacer, era chiquita, no tenía recursos, dije, no, pues yo cómo voy a ir a otro país a estudiar, a prepararme, a ser misionero, no puedo hacer eso. Y me desanimé. Por un tiempo me emocioné y después se me pasó el ánimo, me desanimé. Y entonces llegó al instituto bíblico en el que yo estudiaba un hombre a predicar y abrió el libro de los Hechos. Él no sabía nada de mi experiencia, yo era un estudiante entre muchos, éramos más de 100. Y él empezó a predicar cómo el Señor usó a los primeros misioneros para plantar iglesias en el libro de los Hechos. Y un momento en donde él dijo, algunos de ustedes han empezado a sentir que Dios los llama, pero se desanimaron, dijo. Y eso fue porque ustedes hicieron sus planes para ustedes mismos, sin tomar en cuenta su iglesia local. Pero vean Hechos 13, dijo, cuando el Espíritu Santo llamó a unos hombres, para la misión que él tenía, los llamó en la iglesia local y sus líderes oraron por ellos y entonces los bendijeron y salieron. Por eso te desanimaste, dijo él. Dije yo, ya sé entonces por qué. Tengo que ir a mi iglesia, no me importa que sea chiquita, tengo que compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón con mi pastor y con los ancianos y voy a ver qué me dicen. Inmediatamente la alegría regresó a mi corazón y fui a hablar a mi iglesia. Y ellos me dijeron, muy bien, Luis, lo que Dios ha puesto en tu corazón es muy bueno y creemos que puede ser de Dios, pero pues hay que esperar el tiempo de Dios. Cuando ellos me dijeron eso, me alegré. La escuela a la que yo quería ir era en otro país. Yo no había salido de ahí, de mi rancho, que iba a andar yendo a otro país, ¿no? Entonces, yo empecé a orar, a orar, a orar. A preguntarle a Dios, ¿cuándo me voy? ¿Cuándo me voy? ¿Voy sí o no voy? Voy. Ya me dijeron que sí, en mi iglesia, aunque no me dijeron cuándo. Pero esa es la señal que yo necesitaba, Señor. Y yo me acuerdo que yo me puse a leer y a leer la Biblia y oraba cada mañana ahí en un jardín que había en el Instituto Bíblico. Y un día que estaba orando yo, hermanos, me tocó orar y hacer mi tiempo con Dios en Proverbios capítulo 10. Quiero llevarlos a un versículo que está ahí en Proverbios capítulo 10. Y yo estaba orando, Señor, voy a ir a Guatemala porque ya estaba la escuela a la que yo quería ir con la bendición de mi iglesia. Señor, ¿me vas a dejar ir a Guatemala? Voy a ir. Y estaba orando y luego me tocó Proverbios y cuando llegué a Proverbios 10, versículo 24, yo estaba haciendo esta oración, todavía recuerdo, hermanos, el lugar donde estaba yo sentado, el momento y cuando sucedió eso en mi vida. Proverbios 10, 24, yo estaba leyendo y orando así y dice, lo que el impío teme vendrá sobre él, pero el deseo de los justos le será concedido. ¿Se imaginan? Yo leí ese versículo, hermanos. El deseo de los justos le será concedido. Y cuando terminé de leer ese versículo, aquí adentro pasó algo adentro de mí. Como si se hubiera cerrado un candado adentro de mí. Clic. Sentí así. Clic. Y dije, ya sé, sí voy a ir. No sé cuándo, pero ya me dijo el Señor, sí voy a ir. Porque eso es lo que Él ha puesto en mi corazón. Y lo que los justos desean, dice ahí, le será concedido. Si estaba interpretando bien el pasaje o no, ni me pregunté, ¿verdad? Pero yo supe en mi corazón esa palabra de confirmación. Ese día yo no volví a decirle a nadie, tal vez voy a ir a Guatemala. No, ese día algo cambió adentro de mí, hermanos. Ese día yo empecé a decir, me voy a Guatemala. Y cuando regresé a la iglesia y le empecé a decir a la gente, no, pues ya me voy a ir a Guatemala. ¿Ah, sí, cuándo te vas? No sé, pero ya sé que voy a ir, le dije. Ya sé que voy a ir. Hermanos, en enero de 1996 puse mis pies sobre Guatemala por primera vez. Viví 6 años ahí y de ahí Dios me ha llevado a muchos lados y hasta ahorita me ha traído aquí. Tal vez ustedes no conocen mi historia, pero no entienden ustedes lo imposible que humanamente hablando era para mí haber ido allá. Tuve que trabajar años ahorrando para pagar todo lo que tuve que pagar de trámites migratorios y todo. Finalmente llegó como a los 3 años, los ancianos y el pastor de la iglesia me dijeron, Luis, ya es tiempo. Empieza a preparar. Y me tomó como todo 1 año y medio. Y cuando todos esos años pasaron y yo estuve trabajando intencionalmente en aquella dirección y ahorrando poquito, porque no tenía mucho. Trabajaba de medio tiempo como copastor y el otro medio tiempo estudiaba. Salí del Instituto Bíblico, fui a la universidad a estudiar una carrera. Entonces yo me tenía que mantener a mí mismo y aún así me disciplinaba, ahorré. Y cuando llegué el primer mes a Guatemala, se me acabaron todos mis ahorros. Ya se me había acabado todo en la visa, en los pasaportes, en el viaje, la colegiatura, todo se me acabó. Pero Dios ha sido fiel, hermanos. Dios ha sido fiel. No a todos Dios los llama para ser predicadores, pero Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos, pero no te lo va a decir, a menos que sea una excepción, como en el caso de Saulo, así tan claro y tan directo. Va Dios a poner a prueba tu persistencia y tu disciplina. Si de veras oras a Él, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿qué quieres tú que haga con esta vida que me has dado? ¿Y cómo? Y muéstrame el tiempo. Y oras y lees la Biblia y tomas en cuenta el consejo de la iglesia. Toma un proceso que puede durar años. Pero una vez que llega esta claridad a tu corazón, claridad así cristalina como el agua de un manantial, entonces tu vida cambia. Ya no necesitas que te den la bendición, que te impongan la unción y no necesitas nada de esas cosas. Tú ya sabes lo que Dios te ha mandado a ti hacer con tu vida. Y cada cosa que decides, tienes mucho cuidado de que no te vaya a estorbar o desviar de esa misión. Cuando tú llegas a ese punto, tu vida no solamente es una vida muy segura, porque sabes que tú estás haciendo lo que Dios te ha mandado, sino que es una vida muy feliz, porque tú sabes que estás cumpliendo un llamado. Y además, tu vida se convierte en una fuente de autoridad y de inspiración, porque tú sabes lo que Dios te mandó a hacer. No necesitas preguntarle a nadie. Hablas diferente, te comportas diferente cuando llegue ese momento en tu vida. Y además, te conviertes en una inspiración. La gente que está confundida y que querrá Dios para mi vida, ¿saben a dónde van? A preguntarle a ese tipo de personas. Porque ellos ya aprendieron y están conociendo y viven para eso. Pasas por el hormiguero, pisas allí y todas las hormiguitas andan para allá que no saben ni para dónde correr, ¿verdad? Nunca ves así una persona que tiene claro lo que Dios tiene para su vida. La pueden pisar, se levanta así toda quebrada si quiere, pero sabe para dónde ir. ¿Entienden lo que digo? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vives tú tu vida? No me tienes que responder, pero yo te pregunto a ti. Una persona que sabe cuál es la misión que Dios tiene para su vida es como una cápsula radioactiva. Esa persona no necesita nada, nada más tener claro su misión en la vida, y donde quiera que pone sus pies, esa persona empieza a poner orden y acomodar las cosas para seguir adelante en su misión. ¿Me doy a entender? Volviendo a Gálatas, si ustedes están ahí en sus escrituras, regresen conmigo, por favor, al capítulo 1. Observen el ejemplo de Pablo. Es muy interesante. Dice en el versículo 17, donde nos quedamos, dice: no consulté el 16 enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿Arabia, Pablo? ¿Cómo que Arabia? Que ahí hay un seminario, ahí hay, no sé, una escuela de teología, ¿no? ¿Qué hay en Arabia? ¿Saben qué hay en Arabia? Piedras. Es todo lo que hay. Tierra. Desierto. Dice: Arabia, y regresé otra vez a Damasco. Les explico, miren. Primero dice que él no subió a Jerusalén porque Jerusalén estaba sobre una zona montañosa. ¿Me doy a entender? Tanto Arabia como Jerusalén están más alto en cuanto a altitud geográfica que Damasco. Por eso él dice subir. Arabia, según un arqueólogo muy respetado en la historia reciente, en el diccionario de arqueología, Albright, dice que Arabia, a la que Pablo se dirigió en su conversión, era parte del sur de Siria, al lado oeste del río Jordán, donde los nebateos controlaban. El rey Aretas, según mismo Pablo lo dice en 2 Corintios 11:32, el rey Aretas de Damasco era árabe, nebateo de esta zona que les acabo de mencionar. Hubo árabes presentes el día de Pentecostés en Hechos 2, cuando se menciona que desciende el Espíritu Santo. Dice que había gente de diferentes nacionalidades. Una de esas nacionalidades eran los árabes. Hubo árabes ese día, ahí, entre los primeros convertidos, Hechos 2, 11 y 41. Aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 25, por lo que Pablo allí dice, nos da a entender que Arabia parece que era un territorio muy extenso, muy extenso. Un área desierta, desértica, montañosa. Es muy probable, casi todos los comentaristas están de acuerdo, casi es muy seguro que Pablo se fue a Arabia porque quiso estar a solas, pensar bien todo lo que había hecho, lo que estaba viviendo, procesar, orar, tener tiempo a solas con Dios, ¿me entienden? para poner sus ideas en orden, aclarar sus pensamientos. Y luego, sigue diciendo el texto de Gálatas, 3 años después, versículo 18, subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Finalmente, ya pasaron 3 años, dijo que hay. Probablemente como resultado de haber estado allá en Arabia, Pablo dijo, no, sí, necesito ir a Jerusalén, ahora sí. Entiendan bien, Pablo la tiene difícil porque Jesús anduvo con 12 hombres a los que denominó apóstoles, vivieron día y noche 3 años con Jesús. ¿Me doy a entender? Y ahora Pablo, mucho después de que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, ve al Señor en una visión y Jesús le dice, tú vas a ser apóstol también. ¿Pero cómo? ¿Que no eran 12? Sí, pero acuérdate, Judas. Bueno, eso no dice la Biblia, pero es casi obvio, ¿me entiende? Quedan 11 apóstoles, y aunque ellos nombraron a otro, pero ese nunca más se le vuelve a mencionar. Y ahora Jesús escoge a este llamado Saulo y le dice, tú vas a ser apóstol para mí. Pero si se dan cuenta la desventaja que Saulo tiene comparado a los otros, porque todo el tiempo que ellos tuvieron con Jesús para preguntarle, oír sus mensajes, ver sus milagros y sus obras, ¿y Saulo qué? ¿Me entienden? Nomás lo que oyó. Ahora, no se confundan. El Señor Jesús se le apareció muchas veces a Saulo, no nada más una. Yo ya les mostré pasajes en el estudio aquel. El mismo Señor Jesús, el día que se le aparece la primera vez, le dice, y yo le enseñaré en lo que me apareceré a él en tiempo futuro. O sea, no solo se le estaba apareciendo en ese momento, sino le estaba anunciando que se le iba a seguir apareciendo en otras ocasiones. Así que esa era la ventaja que Saulo tenía, pero de todos modos, ¿me doy a entender? Entonces él decide ir a Jerusalén a conocer a Pedro, versículo 18, y estuvo con él 15 días. Pero no había ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. En lo que escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. ¿Por qué Pablo dice todas estas cosas en esta carta? Porque había algunos que lo estaban acusando en falso, diciéndole, mira, en realidad, Pablo es un discípulo de los apóstoles, nomás que anda de rebelde. Ahora ya se anda diciendo que él es apóstol igual que ellos. Pero en realidad, él es un discípulo de los apóstoles que ahí anda, como se fue lejos, ahí anda haciendo de las suyas y a nadie le da cuenta, pues es un rebelde. Entonces, para evitar reproches innecesarios, Pablo va a Jerusalén. ¿Me doy a entender? Pero está diciendo con esto, hermanos, eso fue más de 3 años después de que yo me convertí. No hay ni un lugar en esa acusación que la demuestre, porque yo no busqué ni necesité el permiso de ninguno de los apóstoles para empezar a predicar. Y sigue diciendo el 21, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. O sea, cuando él dice, solo fui 15 días, o sea, en serio, ¿soy discípulo de los apóstoles con 15 días que estuve con Pedro y con ningún otro? ¿Todo lo que yo sé me lo enseñó Pedro en 15 días? Por favor, es lo que está diciendo Pablo. Lo cual a nosotros nos dice, uno de los propósitos por los cuales este fragmento de Gálatas nos ha sido dado, ¿saben cuál es? Darnos confianza que las enseñanzas de Pablo son autoritativas, inspiradas por el Señor. ¿Entienden? No es un rollo ahí deductivo, teológico, que se aventó un discípulo de los apóstoles. Es un hombre que oyó a Jesús dictarle cátedra. El Señor Jesús le dijo a Pablo muchas cosas, y esas cosas podemos confiar que en los escritos de Pablo están fielmente consignadas. Los escritos de Pablo son tan autoritativos como los evangelios cuando Cristo está hablando. Eso es lo que estamos diciendo. Debemos confiar y estudiar los escritos de Pablo. 21. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en un tiempo quería destruir. Algunas versiones dicen anuncia, la Biblia de las Américas dice predica, el término griego otra vez es el mismo, evangeliza. O sea, aquí nos vuelve a dejar claramente, Pablo, su misión, ¿cuál era? Predicar el evangelio. Y aquí estamos viendo, él lo cumplió y se ganó fama porque estaba cumpliéndolo. ¿Observaron eso? Y ahora las iglesias de Judea, lejísimos donde él andaba, decían, ¿se acuerdan de aquel perseguidor? Sí, hombre, anda evangelizando por diestra y siniestra. ¿De veras? Sí. ¿Qué nos dice eso? Pablo, ocupado en qué? En la misión de su vida. ¿Y en qué estás ocupando tú tu vida? Capítulo 2. Y esta lectura solo la vamos a introducir por cuestión de tiempo. Estamos en la recta final de esta enseñanza. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. ¿Cuántos años han pasado? Hay debate. Algunos teólogos dicen 17, otros dicen 14. Es decir, Saulo se convierte, se va a Arabia 3 años, ¿se acuerdan? Bueno, se va a Arabia, luego regresa a Damasco y 3 años después va a Jerusalén la primera vez. 14 años después, versículo 1 del capítulo 2. Entonces algunos dicen 14 más 3, 17. Mínimo han pasado 17 años. Otros dicen, no, no, no, la cuenta va desde la conversión. O sea, es que son 14. Como quieras. Son muchos años. ¿Me doy a entender? Han pasado muchos años. Ahora Pablo ya no es cualquier hermanito. En esos 14 años, Pablo se ha ganado un nombre en el mundo cristiano. Solo lean el libro de los Hechos. Esto que dice aquí en Gálatas 2 aparece en Hechos capítulo 11. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Simplemente leemos los detalles aquí. Entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. ¿Por qué otra vez? Porque ya fue una vez con Pedro. ¿Se acuerdan? 15 días. Llevando también a Tito. ¿Cómo? Perdón. Tito es un hombre griego. Los judíos no se llevaban bien con los griegos. Jerusalén es la catedral mundial del judaísmo. ¿Entienden? Para los que no saben, a estas alturas ya hay un pleito entre el cristianismo y los judíos. Y surgió un grupo intermedio. Aquí están los judíos, enemigos de los cristianos desde el principio. Y los cristianos, ¿se acuerdan? Saulo era de este grupo y los perseguía. Pero surgió un grupo que se traslapó, que dijeron que se convirtieron en cristianos, pero no querían dejar el judaísmo completamente. Entonces, guardaban ciertas costumbres del judaísmo y adoptaron ciertas costumbres y creencias del cristianismo, pero se quedaron a medio camino. Y a ese grupo se le llaman los judaizantes. Digan judaizantes. Judaizantes. Es decir, cristianos, pero todavía bien judíotes. ¿Me entienden? Estos judaizantes se convirtieron en la amenaza más peligrosa del cristianismo histórico, la primera gran amenaza del cristianismo. Ahora lo voy a llevar rápidamente a Hechos capítulo 15. En Hechos 15, escuchen cómo dicen ellos en qué se convirtió ese problema. Hechos 15, leo. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, oigan esto, estoy en Hechos 15:1. Algunos que llegaron de Judea. Judea es la región donde está Jerusalén. Pablo está en Antioquía, lejísimos allá en el país de Siria, y hasta allá en Siria llegaron desde Judea estos supuestos que dice hermanos, ¿verdad? Son hermanos, aparentemente. Y llegan diciendo, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Perdón? Sí, si no cumplen ciertos rituales del judaísmo, no pueden ser salvos. Oye, pero Pablo no nos ha enseñado nada de eso. Él dice que todo tiene que ver con Cristo, que es esto algo nuevo, que Cristo así le dijo. Pues no, lo que Moisés dijo también vale. Y si no lo cumplen, no se salvan. Este es los judaizantes, ¿entienden? Y dice el 2, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, oigan, aquí tenemos fariseos como Nicodemo que habían creído en Cristo, Pero ahora ellos revuelven las cosas porque dicen, versículo 5, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, judaizantes. ¿Entienden? Todo Gálatas se escribió para atacar a los judaizantes, hermanos. Ese es el problema de Gálatas. ¿Entienden? Pablo ha recibido un mensaje de Cristo clarísimo, ¿sí o no? Él va y lo predica. Y ahora llegan otros que dicen que también conocen la Biblia, pero ahora adulteraron el mensaje. Le metieron. No, que tienen que hacer circuncidarse y otros ritos. ¿Me entienden? Cuando le empiezas a meter cosas, adulteras el mensaje. Eso es ya otro evangelio. Por eso Pablo está tan indignado en el capítulo 1. El que anuncie otro evangelio diferente al que yo les anuncié, maldito, dice, condenado. Por eso quiero terminar entonces con estas últimas reflexiones. He dicho el título del mensaje, vuelvo a repetir, ¿cómo discernir la voluntad de Dios? Y dije, número uno, presta atención a lo que Dios te dice en su palabra. Búscalo. Y segundo, toma en cuenta a la iglesia, especialmente los líderes, su consejo. Así te vas a confirmar lo que Dios esté diciendo a tu vida, con menos margen de error. Pues eso toma tiempo, toma años, pero una vez que llega a ser claro en tu vida se convierte en un instrumento de transformación en el mundo. Si al fin de cuentas Dios te quiere cuidando nietos, está bien, pero que sea Dios el que te lo dice y no tu hija. ¿Me entiendes? Nada más. Si lo que Dios te quiere es vendiendo paletas allá para hablarle de Cristo a los que cruzan, está bien, pero que sea el Señor. O sea, puede ser que una persona venga y te diga, ¿por qué no haces esto con tu vida? Está bien, pero que sea el Señor el que te dé claridad, que es Él el que está usando esa persona, pero sobre todo está usando su palabra y no dejes que tu vida se consuma cumpliendo la misión de otro y la tuya qué. ¿Entienden? Oremos, Padre, gracias por tu palabra y te pido que este mensaje toque fibras profundas en cómo se está viviendo la vida de estas personas que me escuchan aquí delante mío y las que me escuchen por el video. Ruego, Señor, que nos ayudes a vivir intencionadamente, siguiendo tu voluntad y cumpliéndola. Gracias por tu palabra. Y oro por aquellas personas que, para empezar, tienen que convertirse a Cristo, Señor. Esa es la primera de todas las puertas que debe de cruzar una mujer o un hombre que quiere comprender y cumplir tu voluntad. Que se convierta, que se arrepiente de sus pecados, que acepte a Cristo como su único Señor y Salvador. Oro para que pronto se lo conceda solo por la fe a los que me escuchan. En nombre de Cristo, amén.